Tuvimos una lectura en Proverbios capítulo 10, versículos 16 al 21. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 3 y vamos a leer del versículo 2 al 12. Santiago capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 2, que dice así: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño al cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Dios y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos inspira a pensar en lo que hacemos con nuestra lengua y cómo conducirnos con los demás. Y ahora que vamos a reflexionar sobre este pasaje, rogamos, Señor, que seas vos el que esté hablando a cada uno de nosotros. Que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte y que tu palabra nos haga bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque te necesitamos, Señor. Amén. A modo de introducción tenemos el versículo 2. El versículo 2 que nos dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago pone en claro, antes de empezar a hablar acerca de esto de la lengua, la realidad del problema, que es que todos fallamos mucho y que si alguien nunca falla en lo que dice o pretende nunca fallar en lo que dice, sería una persona perfecta. Y como sabemos que no la hay, todos estamos incluidos en esto que el mismo Santiago se incluye. Todos fallamos mucho en lo que decimos, ¿no? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de decir, en lo que decimos, en el contenido, todos fallamos mucho, dice Santiago, ¿no? Todos fallamos mucho. Pero por el hecho de que todos fallemos mucho, no es cuestión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si todos fallamos mucho, dejémoslo así. Sino que se pone a decir algunas cosas acerca de la lengua, acerca de cómo conducirnos con los demás, que son bastante interesantes y pertinentes para todos nosotros, por el simple hecho de que todos fallamos mucho. Lo primero para señalar es que al controlar la lengua se controla el resto del cuerpo, de la vida. Dice el versículo 3 al 5: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Que nadie controle siempre su lengua no equivale a decir que, bueno, como no se puede controlar, dejémoslo así, nunca podamos controlarla, sino que más allá de que no siempre podamos controlar nuestra lengua, muchas veces sí podemos hacerlo. Y él usa estas dos figuras, usa la figura del freno sobre los caballos, ¿no? El freno sobre el caballo hace que se pueda detener, ¿no?, con las riendas, hace que pueda parar, hace que se le pueda dar dirección, ¿no?, que uno lo pueda llevar hacia donde quiere. Por el contrario, un caballo que no tiene freno, un caballo desbocado, es un caballo que va a donde el brío lo lleva, ¿no? Y de esto nos habla. Cuando no ponemos freno a nuestra lengua, la lengua nos va llevando y quién sabe dónde terminamos. Una palabra lleva a la otra, y lleva a la otra, y lleva a la otra, y terminamos diciendo cosas que no queremos decir, quizás hasta terminamos diciendo cosas que ni pensamos, y hasta por ahí terminamos tomando decisiones que no hubiéramos tomado en ningún sentido si hubiéramos estado con el freno puesto. Así que controlar la lengua es una forma de ponerle freno, no solamente a lo que decimos, sino también a nuestras acciones. Luego utiliza la imagen del barco. En los barcos de aquella época eran llevados a través de las velas por el viento. Si no tenía timón, ¿a dónde iba a parar el barco? A donde lo lleve el viento. Ese era el destino del barco. Se iza la vela y donde sopla el viento te lleva. En cambio, más allá de las tormentas, más allá de los fuertes vientos, un barco con timón es dirigido por la persona que maneja el timón. Y dice, bueno, de esta misma manera tratemos de manejar nuestra lengua para que nuestra vida no sea llevada por los vientos, no sea llevada por las tormentas de esta vida, sino que sea controlada, que podamos controlarla y no que nos controle a nosotros. En este sentido, el controlar la lengua no es solamente callarse, puede incluir callarse la boca, pero no es solamente callarse, porque fíjense que el timón es algo útil, es algo activo, lo mismo el freno, es algo activo, ¿no? Y es algo que tiene que ver con el usar bien la palabra, no solamente callarse. En este mismo sentido, decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, no solamente cállense la boca, no dice cállense la boca, eviten toda conversación obscena, cállense la boca, no, dice por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan, ¿no? No solamente no desbocarnos, no decir cosas que no debemos decir, sino utilizar bien nuestra lengua para poder ser de bendición para quien escucha, para poder ser de edificación para quien escucha. No nos sale siempre, pero tratemos de hacerlo, dice el apóstol Pablo. En este mismo sentido, Proverbios que leímos, Proverbios 10:21, dice, los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. Ahora, cuando esto no ocurre, dice, la lengua es como una pequeña chispa que enciende un gran fuego. Un fuego que termina quemando un gran bosque, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa esto en nuestra vida? Ahora, también incluye esto del poder callarse. Y es algo difícil a veces, ¿no? Poder callarse. Porque en medio del enojo, o en medio de la ansiedad, o en medio de la envidia, ¿no?, tenemos tantas formas en las que usamos mal nuestra lengua. Poder callarse. Poder callarse, poder manejar la ansiedad de las cosas como para guardar silencio. Es difícil hoy en día encontrar gente que hable siempre bien. Es más, Santiago diría que es imposible, ninguno de nosotros lo hace. Pero también es difícil encontrar quien te escuche, ¿no? Quien te escuche. Me pasó hace un tiempo que charlaba con un amigo. Fernanda me insistió, charlaba con él, qué sé yo, y es muy amigo mío, pero yo ya sabía lo que me iba a decir, y bueno, no me importa, como es mi amigo igual charlamos, y le conté lo que me pasaba y charlamos un buen rato, y me dio un montón de recetas, que yo ya sabía que me iba a dar. Algunas ya me imaginaba, otras quizás no. Pero yo en ese momento necesitaba alguien que me escuche, ¿no? Y qué importante es también saber ponerle freno a nuestra lengua para poder escuchar, para poder escuchar a otro, ¿no? Todos necesitamos que en algún momento alguien nos escuche. La segunda cosa que tenemos para señalar aquí es que la lengua sin control afecta toda la vida, ¿no? A veces pensamos que es un problema nada más, que es un área nada más, pero en realidad afecta toda la vida, dice el versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Esto de que la lengua sea algo difícil de controlar no es algo como decir, bueno, como es difícil, no se puede. A veces uno tiene excusas, algunas más disimuladas que otras, ¿no? Como, bueno, yo no me puedo callar, yo digo las cosas como son. Lo que pasa es que soy sincero y entonces digo la verdad, ¿no? Y entonces, atrás de un montón de excusas, uno se ampara para decir lo que se le ocurre y no necesariamente edificar al que está escuchando, sino todo lo contrario. Y esto trae muchos problemas, problemas sobre la vida de los demás, pero también nos trae problemas a nosotros mismos. Por eso dice que es un fuego encendido por el infierno que prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. Algunas versiones, como Reina Valera, dicen al curso de toda la creación, ¿no? Como que te prende fuego todo, prende fuego todo lo que está alrededor. Así que es algo que afecta a toda la vida. Por eso debe ser tomado en serio, por eso debe ser tomado con cuidado, porque es algo que nos afecta a toda la vida. ¿Y cuántas veces nos amargamos la vida y amargamos la vida de los demás con las cosas que decimos? O por la forma en la que decimos, porque a veces tenemos razón en lo que queremos decir, pero tenemos tan mala forma de decirlo que dañamos incluso a las personas que más queremos. La tercera cosa para señalar es que vivimos en contradicción por no dominar la lengua. Versículos 7 al 9. Dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Santiago dice, es terrible, podemos dominar o domar cualquier animal, hasta los marinos, y no podemos dominar nuestra lengua, ¿no? Más allá de que tiene doble candado y los dientes y tiene los labios para frenarlo, pero igual dice, es irrefrenable, no podemos. Dice, es una contradicción terrible. Con ella amamos y decimos cosas lindas hacia Dios, como acabamos de cantar ahora, y con ella misma decimos cosas horribles a personas que están creadas a imagen y semejanza de Dios. Dice, es un nivel de contradicción terrible el que tenemos. Pero es así. Nos ocurre, nos pasa. Como dice el versículo 8, nadie puede domar la lengua. Lo mismo decía el versículo 2 que habíamos leído. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, y no la hay. Todos fallamos mucho. El apóstol Pablo nos hablaba de esta contradicción en los versículos 21 al 25 del capítulo 7 de Romanos. Y ahí él decía, explicaba esta contradicción de esta manera: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque lo íntimo de mi ser me deleita en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pablo explica esta contradicción de esta manera, dice, como creyentes tenemos este problema, que por la gracia de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, aprobamos que la ley es buena, pero en nuestro interior está esa vieja naturaleza que nos lleva al pecado también. Y entonces estamos en esta puja, en esta contradicción, en esta lucha interior. Ahora, el hecho de que se presente en nosotros esta lucha interior no quiere decir que entonces nos abandonemos al pecado. Muy por el contrario, que busquemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, obedecer a Dios. Y obedecer también en esto, que es el hecho de hablar para la edificación de los demás, para el bien de los demás. Y en este mismo sentido, llegamos al último punto, que sería el punto número 4, que de todos modos debemos luchar por dominar nuestra lengua. Dice en los versículos 10 al 12. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y estas imágenes que él utiliza un poco nos confunden, porque nos dicen, bueno, de una fuente salada no puede salir agua dulce. O habla acerca de la higuera y dice, bueno, y de la vid y de los frutos que producen, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, estoy perdido, porque a veces de esta fuente no sale agua dulce, sale agua salada. Pero ya dos veces nos viene diciendo que la lengua es irrefrenable, ¿no? Ya dos veces nos viene diciendo que no siempre podemos dominarla. Es decir, que estas figuras nos instan a que nos acomodemos a lo que somos, que nos acomodemos a nuestra condición de hijos de Dios, más allá de que sobreentiende que no siempre nos acomodamos, que no siempre triunfamos en esto, que muchas veces fracasamos. Pero más allá de los fracasos que tantas veces tenemos con nuestra lengua, que nos esforcemos por contribuir a la necesaria edificación de quienes nos escuchan. Jesús entendía muy bien esto, y entonces nos decía en Mateo capítulo 7, versículos 20 al 22, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque desde adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, cosas que decimos, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Varias de las cosas que se dicen. El problema es que esto sale del corazón. Y el corazón está contaminado. Por eso necesitamos que Dios actúe en nuestro corazón para que lo que sale de nosotros sea agua dulce. Sea un agua para que los demás puedan tomar y les haga bien. En este mismo sentido, Proverbios 10:20 que hemos leído decía, plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. Que a Dios que nuestra lengua pueda ser como plata refinada. Muchas veces sufrimos por cosas que nos han dicho. Quizás hasta tenemos recuerdos, quizás alguno hasta tiene marcas en su vida por cosas que otros les han dicho. Muchas veces nosotros hemos dañado a otros con cosas que decimos. Nos queda el desafío de qué vamos a hacer de aquí en adelante. Nos queda el desafío de utilizar nuestra lengua para la necesaria edificación de aquellos que nos rodean. Que el Señor nos ayude. Oramos. Dios, te pedimos perdón porque muchas veces usamos nuestra lengua guiados por nuestros impulsos, guiados por distintas cosas, y terminamos dañando a los demás. Muchas veces terminamos dañando incluso a las personas que más amamos, a nuestra propia familia. Te pedimos perdón por eso. Te pedimos, Señor, que vos nos ayudes. Que nos ayudes a reconocer estas cosas en nuestra vida. Que nos ayudes a reconocer la necesidad que tenemos de ponerle freno a nuestra lengua. que nos ayudes a reconocer la necesidad que tenemos de dominar lo que decimos. Señor, que cuando no tenemos nosotros este dominio propio, podamos recibir la asistencia de tu Espíritu Santo para decir las cosas que deben ser dichas de la manera que deben ser dichas. Ayúdanos, Señor, a tener buenas formas, buenas maneras de decir las cosas. Ayúdanos, Señor, para edificar la vida de aquellos que nos rodean con lo que decimos. Ayúdanos también a saber callar. En los momentos en que eso es necesario, ayúdanos a saber guardar silencio. Ayúdanos a saber escuchar a los demás. Te damos gracias, Señor, porque tus palabras son siempre edificación para nuestra vida. Y te damos gracias también, porque vos siempre estás pronto para escucharnos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Guíanos, Señor. Asistinos, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.